y Alberto, estoy tan contento de estar aquí reunidos otra vez en Gárgolas. ¡De verdad, papá! Cacho, olvídate de eso. Mira, mataste una araña anoche, ¿eh? No la mates. Déjala moribunda. Pienso en ti cuando no estás, porque mujeres como tú casi no hay. Te deseo y quiero reventar. Si te lo pierdes, te arrepentirás. Pienso en ti cuando no estás, porque mujeres como tú casi no hay. Te deseo y quiero reventar. Si te lo pierdes, sueño con abrazarte, muchas sienten envidia por tu estilo de bailar. Me molesta, me pesa, me pesa, me. A ti, yo te pido un beso nada más y no haces nada, solamente boca nada más. A ti, yo te pido un beso nada más y no haces nada, solamente boca nada más. Coqueteándome a mí, yo me acerco hacia ti cuando vamos por encima. Boca nada más. Bailé con mi flow, tu cuerpo estremeció y con estilo tú te guías. Boca nada más. A tu amiga le gustó, con los ojos se vino y cuando íbamos pa'l mambo. Quiero reventar, si te lo pierdes.